Melina es mi primer libro publicado sola, ya no como una antología, pero publicado sola en la escritura. Me acompañan tres personas maravillosas que armaron un equipo con este libro tan precioso de diseño, en ilustración, en la edición. Bueno, con María Luz Malamud a la cabeza, en realidad en la coordinación, en la edición, en la paciencia para poder llevar a cabo todo lo que va a ser la producción del texto, con su visión brillante para poder darle forma y verlo cómo va a quedar al final. Niní Malamud, por supuesto, la ilustración tiernísima, adorable, ideal. No había otra para, no había otra Melina que no pudiera salir de otra mano que no fuera la de Niní. Realmente estoy feliz. Y con Vicky Malamud en el diseño y todo lo que es maquetación en el libro. Sinceramente, un equipo maravilloso, lo que es Editorial Rima Limón, para poder plasmar lo que uno sueña, que uno alguna vez, para quienes escriben, dice, ¿cuándo podré publicar un libro? ¿O qué lejos que se ve publicar un libro? Bueno, totalmente y ampliamente recomendable. Va más allá de lo que uno puede imaginarse. Sinceramente estoy muy feliz de haber trabajado con el grupo este y espero poder volver a hacerlo, ¿no? Uno se entusiasma mucho con estos resultados, por supuesto.